Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 293. La Bruja de las Palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Cuando no tenía nada, yo quis. Cuando tudo era ausência, esperei. Cuando tive frío, tremí. Cuando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Él es Chico César, el verdadero autor de esta canción a primera vista. Así que este momento es parte de la reparación histórica de un error que hemos cometido cuando le asignamos la autoría de ese tema a primera vista a Pedro Aznar. Y no, Pedro Aznar es uno de los intérpretes, el autor es Chico César. Cuando tuve frío, temblé. Esa frase es una escuela de vida, y tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. Cuando hace frío, ¿es positivo temblar? No, eso no. Nadie te preguntó qué era lo positivo. Nadie te pidió que juzgues lo que ocurre. Hace frío. Y si no has leído demasiado, temblás. Inevitablemente temblás. Como ya has leído demasiado, tenemos que explicarte que percibas que en tu interior hay una verdad. ¿Cuál es? Y que cuando hace frío hay que temblar. No hay que temblar. Vas a temblar salvo que te lo estés impidiendo. ¿Con qué? Con lo que leíste, con ideas de heroicidad, con juicios acerca de si es bueno o malo lo que te pasa, lo que sentís, lo que surge de vos, tu reacción. Carlos, hay reacciones que están mal. Estoy de acuerdo, pero es que usted todo me lo hace como debería ser solo la excepción. Cuando tuve frío, temblé. Cuando nadie me daba bolilla, ¿qué hice? Estuve solo. Y cuando estuve solo, ¿qué pasó? Me aburrí. Salvo que aparezca, digo, en tiempos de tanta soledad, el juicio de decir, es malo estar solo. Pero ¿por qué otra vez? No es positivo estar solo. ¿Entendés? Que aparece un juez desgajado de tu experiencia. Por eso decíamos, existencias vaciadas, las de la mayoría de los occidentales. Cree que allí hay algo malo porque le dijeron que... ¿Y vos? ¿A vos qué te pasa? No, yo estoy más tranquilo porque aquella loca no la soportaba. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema? La vez pasada habíamos comentado que al curita Hugo Mujica le gustaba mucho Friedrich Nietzsche, para escándalo de muchas personas que no lo han leído a Nietzsche y que saben de su fama, de a saber qué. Ahí vienen las habladurías, las etiquetas, lo que han dicho los que se enojaron con Nietzsche. Y vamos a ver ahora con un poquito de detalle por qué algunos se enojaron con Nietzsche. Es posible que Jürgen se haya enojado con Nietzsche, porque no se trata de ser feliz, ni de ser positivo, ni de ganar para Nietzsche. Y vamos a ver también por qué al curita Hugo Mujica le gustaba Nietzsche. Yo quiero traer la voz del curita, es una frase brevísima, para que quede claro que él también lo dice. Acá lo dice de un modo que lo dice, un poco transversal, pero en otras oportunidades lo ha dicho con mucho más énfasis. Si yo tomo a Dioniso solo, sin su colaborador Apolo, primero para sacarme encima a Nietzsche, que ya él parece que lo dijo todo y lo dijo tan bien que no dejó espacio. Fíjate, ¿no? Él se lo quiere sacar encima a Nietzsche, pero por demasiado bueno. ¿Entendés? Ya dijo todo. Y no dejó espacio. No dejó espacio porque ya está, listo, lo cerró. ¿Qué cerró? ¿Qué dijo Nietzsche? Que le gusta el cura y que a muchos enojó. Esta es la parte que tal vez sea difícil, habíamos anticipado en el programa de hoy. Yo creo que ya en el siguiente bloque ya vamos a estar más tranquilos, señora. Si tiene algo que hacer, aproveche ahora. Y tal vez los creyentes cristianos muy devotos, tal vez no sea saludable que escuchen lo que sigue. Este es el libro de Nietzsche que se llama El Anticristo. Y de paso desmitificamos, ¿no? A ver qué dice. ¿Qué dice? ¿Que hay que matar? ¿Que hay que robar? ¿Qué dice el anticristo de Nietzsche? Admirado por el curita. Yo me puse a leer el libro. ¿Puedo decir la verdad o tengo que seguir fingiendo? Puedes seguir fingiendo. Yo me puse a leer el libro y, viste, antes de que comenzara Nietzsche había una introducción, viste, un prólogo escrito por otro señor y me encantó. Así que, señor, me distraje y no lo leí a Nietzsche, lo leí a este señor. Muy mal, Carlos. Bueno, es que lo explica tan bien a Nietzsche. Nietzsche es difícil, es difícil para la radio, digo, para yo leer tres renglones seguidos y que todo el mundo entienda más o menos lo mismo. Él es Henri Lefebvre, un filósofo y sociólogo francés que murió hace 20 años, 30 años. Y el tipo lo explica muy bien a Nietzsche. Va a decir alguna cosa que hemos dicho ya nosotros aquí. El anticristo es el libro. El tema es el cristianismo y la crítica que hace Nietzsche del cristianismo. Nietzsche, hijo de un pastor cristiano, nieto de un pastor cristiano, gran conocedor de la teología, de las escrituras cristianas, a mi juicio un profundísimo cristiano, como creo que lo es el cura Hugo Mujica. Ves que se van juntando de un lado algunas personas, la bruja por supuesto está ahí también, pero hay otras que tal vez no soporten lo que vamos a decir ahora. El creador del judeocristianismo en tanto doctrina fue San Pablo, Pablo de Tarso, siempre lo contamos en La Bruja, que utilizó la vida de Jesús de Nazaret para extender la noción judía del pecado y del Dios malo. El único cristiano auténtico fue Jesús de Nazaret. Fíjate lo que está diciendo este tipo. Y está expresando lo que piensa Nietzsche. El problema no es Jesús de Nazaret. Con ese está todo bien. El problema es Pablo de Tarso, que vamos a ver ahora lo que hizo con la vida de este señor que murió en la cruz y que murió verdaderamente. Su espíritu se ha perdido, dice Henri Lefebvre, y también pensaba lo mismo Friedrich Nietzsche. Así que el anticristo no es anticristo, es anticristianismo el que vamos a describir ahora. Los cristianos han abrumado de reprobaciones, eso no, todo lo que era fuerte y sano, violento y profundo. Fíjate que estamos ahí en el andarivel haciendo equilibrio, ¿no? La pasión y el placer, condenados. El pensamiento, la libertad, el amor a la tierra. El cristianismo, los cristianos, dice, han reprobado todo lo que era fuerte y sano. ¿Sí? Lo de violento y profundo, tenemos que avanzar más para poder explicarlo. Suena fuerte. A mí no me gusta la violencia. Pero eso es lo que dice este señor. Tenemos que ser leales a lo que dice. Lo que han llamado mal, pecado, diablo. O sea, lo que es fuerte y sano es lo malo, feo, chancho. ¿Qué sería temblar cuando tenés frío? El cristianismo representa la corrupción esencial, porque ha erigido un tipo ideal de hombre débil, un humano domesticado y enfermo, que practica sistemáticamente el autocastigo y la autorreprobación. Y lamentablemente no solo la auto, sino que rodea de juicios y en muchos casos castigos a los que dependen de él. El hombre del cristianismo, dice el anticristo, el prólogo del anticristo, es el oprimido eterno con las virtudes que le convienen, esas que le dan pequeñas satisfacciones débiles, que prolongan su esclavitud, pero que compensan su ausencia completa de vitalidad. Como, pone como ejemplo la dulzura. Fíjate, estamos en un desfiladero delicadísimo. Nietzsche va a decir: no me vengas con dulzura, no me vengas con dulzura, no te la creo. No me vengas con gestos de benignidad ni de caridad. Si tenés frío, temblá. No simules que no tenés frío. No me cambies la moneda. Si simpatizás conmigo, inevitablemente vas a sonreír. Pero no me sonrías porque te han dicho que tenés que tratarme bien, sería. En este instante, los menores de 16 años me están entendiendo y aplaudiendo. Pero el mundo adulto ha fruncido el ceño y me está reprobando. Acá tenemos el puente que se ha cortado con la juventud, con la niñez, con lo femenino, con la intuición, con el placer. Y ese puente se ha cortado y ahora está lleno de lo que tiene que ser, de lo que es positivo. Ah, claro, es que lo positivo juega ahí. Y el ser feliz juega ahí, en ese lugar. En el lugar de la sonrisa, de la benignidad, del acting de la dulzura. No es que la tipa está en un momento de dulzura. No, le caíste muy mal. Pero hace el esfuerzo de no temblar cuando tiene frío. Para justificar esta moral de esclavos. Ah, tiene razón, porque el esclavo te sonríe aunque no tenga gana, ¿no? Cuando llega la señora de la casa, dice: buen día, ¿cómo está? Para justificar esta moral de esclavos. Le dije que era duro el programa de hoy. Los teólogos han construido un inmenso sistema de mentiras piadosas, de interpretaciones canallas, algo así dice Nietzsche. Se ha envenenado el corazón de los humanos con el resentimiento y la idea de pecado, porque esa dulzura no es gratuita. El fingimiento de la dulzura no es gratuita. Es profundamente amargo, paradójicamente. Y después, esa amargura, ese envenenamiento, se les explica: no, eso es por el pecado. El tema es que el cristianismo, es otra de las críticas que le hace Nietzsche, se aparta de la vida. Cuando hace frío, ¿qué hago? Levantar los ojos al cielo y pensar que eso es una señal del Señor. De distancia de la vida. Nietzsche señala ahí. No es que yo diga que está mal cuando hace frío levantarse, qué sé yo, si usted es místico, no sé, si quiere ser monja de clausura, dele para adelante. No, nosotros no damos instrucciones de vida. Estamos diciendo que es evidente que si cuando hace frío vos mirás al cielo y no temblás, digamos, te reprimís el temblor porque lo que vos se espera de vos es una misión, una imagen. Unos sacrificios, porque eso va a producir en un cierto trasmundo que se, no sé, se prodiguen o se fertilicen ciertas cosas, o que se ponga contento no sé quién, o que en la otra vida se te pague. Porque sigue siendo un sistema de conveniencias el cristianismo, ultra individual. La vida no tiene sentido exterior a ella. Acá cambiamos, cambió el aire. Acá aparece Nietzsche. La vida no tiene sentido exterior a ella. No hace falta buscarle sentido. Ella, la vida, es para sí misma su recompensa. Así que vos tenés frío y temblás. Estás cansado y cuando podés, dormís. Y después de dormir, o después de satisfacer el deseo con Juanita, habíamos dicho, ¿no? Llegaste al estado cero. Ahí está, eso era todo. Nada más y nada más. Y alguien diría, nada menos. Listo, ahí estás. Estás completo, entero, no hace falta que leas nada, no hace falta pensamientos positivos porque dejaste de alejarte de la vida. Estás haciendo todo el tiempo negocios, digamos, con la vida, directamente, sin intermediarios, sin misiones que cumplir, sin sacrificios que se te acreditan en tu cuenta corriente dentro de 80 años. La vida no tiene sentido exterior a ella. Ella, la vida, es para sí misma su recompensa. Pero los humanos en Occidente han montado un vasto, un gran escenario delirante. Cubrían la vida con una máscara. Esto es positivo, Carlos. Así que está muy bien que lo hagas. No me gusta, no lo siento, no lo quiero. Pero es positivo, Carlos. ¿Te das cuenta cómo se corta ahí el puente en este lugar? Con la juventud, con la niñez, con lo femenino. Ahí está la ruptura, Hasta hoy los hombres han montado un gran escenario delirante. Delirante, dice. Es que es eso, es un delirio. Cuando tengo frío, elevo mis ojos al cielo. Sos un delirante, discúlpame. ¿Por qué no temblás y ya? ¿Qué aspiraciones tenés? ¿Qué vanidad se satisface? ¿Creyendo que un sonso frío puede ser más que eso? Hasta hoy los humanos han montado un gran escenario delirante. Cubrían la vida con una máscara. Bajo esta máscara representaban muy seriamente la comedia. Creían hacer otra cosa que vivir. Clarísimo, Vos tenés frío y no te bancás. Ese mensaje de la vida, llano, sonso, simple, perfectamente comprensible, podés abrazar ese frío que llega o rechazarlo. Pero ahí estás vos entero y podés responder no. Occidente, con la gran ayuda del cristianismo, te separa. Creías hacer otra cosa que vivir. Entonces convertí la experiencia del frío en una misión, en una virtud de resistirlo, bla, bla, bla. Esto es lo que dice Nietzsche en el Anticristo, para enojo de muchos y para admiración del curita Hugo Mujica y de la Bruja de las Palabras. Buscar un sentido a la vida, anótamela, esta es para hacer un graffiti, es ya despreciarla. Buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. Toda la filosofía occidental, salvo Nietzsche, ha dicho que uno tiene que construir el sentido. Todos lo dijeron, los progres y los no progres. No se bancan la vida tal cual es, como llega. No creen que la vida vale por sí misma. Creen que el frío que llega tiene alguna otra connotación que alimenta mi virtud y mis creencias. No se bancan que sea solamente frío. Este es el tremendo Nietzsche, y para cualquier vitalista, y para muchos amigos, este es el fin del calvario, valga la expresión. Es el fin del sufrimiento. Porque entonces ya no hay misión que cumplir, ya no estamos en esta vida para aprender algo. Ya no hay un gran maestro, ni adentro ni afuera, ya no hay una verdad. Simplemente es vivir. ¿Te la bancás? Así, sencillita. Y si no te la bancás, ¿qué agregado necesitas? Decime, claro. No te lo bancás porque crees que existe alguna cosa que haría tu vida más rica. Eso porque cada uno lo piense, ¿no? ¿Por qué no alcanza la vida tal cual es? Y probablemente te encuentres con que estás prohibiendo, condenando partes de la vida. No aceptando partes de la vida. No, mira, yo la verdad que ya tengo 70 años, ¿viste? Ya no puedo hacer mucho más, no me invita más al baile. Así que yo tengo que llenar mi vida de sentido. Y entonces me invento sentidos, los encuentro en los libros, de que tengo que enseñar a las futuras generaciones, o tengo que hacer crecer mi espíritu a no sé dónde. No te bancás esta etapa de la vida. ¿Entendés? Si corrieras todo eso, se acabaría tu calvario, habíamos dicho. ¿Y qué aparecería? Aparecería lo que habíamos dicho hace un rato, que habías apagado la radio, la televisión, ¿te acuerdas? Habíamos dejado los libros y estabas vos solo con vos. Y ahí comienza la historia. Y Carlos, pero me aburro. Bien, bien. Estás comenzando a ganar el tiempo. Buscar un sentido a la vida, graffiti, es ya despreciarla. Sueño con un futuro en el que los poetas callejeros escriban las paredes con esta frase. Buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. Es no haberla entendido, es no querer entenderla. Es no bancarse los momentos de duelo, los momentos de no saber lo que me pasa, los momentos que no son espectaculares. ¿A cambio de qué? ¿Qué consigo yo a cambio? Consigo una vida feliz, una vida plena. Hoy estoy todo el tiempo ansioso, tratando de completarme y ya no sé dónde. Este es el anticristo de Nietzsche. Fíjese cómo estamos acercándonos a pasos agigantados al mundo tal cual lo hizo el creador. Tienes razón. Claro, Sonso. Cuando tenés frío, temblás. Adivina, si sos creyente, ¿quién dispuso que las cosas sean así? Y cuando tenés 70 años, ya no te invitan al baile. ¿Qué pensás, que hay un error? Es un error del creador, entonces. Estás metiendo las manos en aquello que te excede y que vos le llamás Dios. ¿Es así? Fíjate qué grave, que si por qué está tan contento el curita Hugo Mujica. Habíamos dicho la vez pasada, retira tus ideas de Dios. Y lo que quede en una de esas es Dios. Ya no tus ideas, ya no tu vanidad que explica el mundo. Buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. Pero yo no puedo, yo estoy todo el tiempo ajustándome, yo quiero ser mejor, quiero ser positivo, y cuando no me siento feliz, feliz, feliz, voy a una curandera, amiga mía. Buenas noches, vine a verla porque estoy, ¿cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé, como que no me siento bien, me siento infeliz. A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado. En vez de A, usted dice A. Cierto, no me di cuenta, perdóneme. A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino? El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío. Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos. 95 centavos. Claro, siempre le faltan 5 palpes. No entiendo. Dígame, ¿usted es quien quisiera ser? Bueno, sí, pero no, la verdad que yo quisiera ser mucho más... Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente. ¿Y se puede curar? No, es muy raro que se cure la neurosis. ¿Neurosis? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe. Bueno. Ah, y me toma un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día. ¿Agua? Sí, agua. ¿Así nomás? ¿Agua de la canilla? Bueno, usted la saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve? Acá sí, dice, claro. Un vaso de agua. Acá está. No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe. Claro. Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está? Buenísimo, sí. Bueno, vaya intranquilo, hombre. Gracias. Ay, pobrecito. Thank you. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.